celebration beginning. Total rejection to lies and deception and sinning. Sinners, take heed, for the life that you lead is deceiving, yeah. Nothing replaces a man with a grace is believing, no. People take heart, it's a time to be smart, to be honest. Shine the reunion, there's one mass communion upon us. Sinners, take heed, for the life that you lead is deceiving, yeah. Nothing replaces a man and embraces Hola, esto es Flamingo Zen, transmitiendo desde las antípodas de una enfermedad que con el paso de los años seguramente se ganará con honores su mención como enfermedad bíblica. Viviendo estas situaciones, uno no puede evitar preguntarse la manera en la que uno ha abordado la vida y cómo lo hará también en el futuro. Eso ya es un acercamiento individual. En lo que creo que podemos estar de acuerdo es que siempre tendremos la música. Y eso es una buena ventaja. Por esa razón, decidimos abrir con un tema bastante high energy. Jubilation, de 1972, compuesta e interpretada por el cantautor canadiense Paul Anka, para la placa del mismo nombre. Sí, es una rola gospel, pero dejando atrás la religiosidad en sus letras o sus temáticas, a mí me parece que es un buen tema de celebraciones. ¿Escucharon esos estacatos de los alientos y las cuerdas? Son maravillosos. Creo que no hay manera de sentirse down después de escuchar esa canción. Y retomando el tema de las celebraciones, pues estas han terminado alrededor de nosotros. Sin embargo, no por eso debemos de dejar de sentirnos festivos. Y esta canción también es una buena forma de iniciar a precopear con el universo. Aun cuando tus médicos aconsejen que no es bueno mezclar las medicinas con el alcohol. Por esa razón, yo antes de servirme el primer trago, le pregunto a mi amigo el ibuprofeno si está de acuerdo. Y jamás me ha dicho que no. We'll be right back. sinta como é infinito este amor que vou lhe dar. Você fica imaginando que a tristeza nasceu pra você. Entenda, meu bem, não quero lhe ver chorando, senão também vou sofrer. Senão também vou sofrer. The world has a way of La música es tu alma, music is your soul. Nos recuerdan The Scorpio Brothers con su sonido funk tribal medio psicodélico en este tema de 1974, incluido en el único disco que grabara la banda, llamado Ico Ico. Después, pues, cayeron un poco en el olvido. En la misma línea tenemos Neno Exportação, un cantante brasileño, con una rola de 1971 que se perdió en el tiempo también durante décadas y al final ha vuelto a ver la luz en reediciones. Deixa la tristeza. Dejemos la tristeza. Al final, una banda pues muy bien conocida en el ámbito del New Wave, el Art Pop, el Post-Punk, Talking Heads y The Great Curve, incluido en Remaining Light, una placa discográfica que amalgama perfectamente lo que fueron los años 80. Lo podemos ver en la música, la mezcla de ritmos, la experimentación, las guitarras sintetizadas, su portada diseñada por uno de los primeros programas computacionales, las temáticas, además, ¿no?, que aludían que el mundo era uno solo y que las fronteras eran más un estado mental. Tiene una línea bastante interesante. David Byrne en alguna parte de la canción anticipa que el mundo se mueve en las caderas de una mujer. Fue una producción de Brian Eno y los solos que escuchamos, tanto a mitad de la rola como hacia el final, son de Adrian Belew, el guitarrista que tocara tanto con personajes como David Bowie y que hiciera también una trayectoria interesante con la banda de progresivo inglés King Crimson. No sé ustedes, pero a mí las tres canciones me pusieron en un buen mood. No sé si para bailar, porque no soy mucho de bailar, pero sí para confirmar que no tenemos plomo en las venas. I was the first man in space on our street. I had to leave my wife and kids behind. It was a chance I could not pass up on. It was the journey of a lifetime. I threw away my packing up as they were waving me bye-bye. Sometimes all I need is the air that I breathe, and the air that I breathe is so thin I get high. And I'm floating like God in his heaven, high in the stratosphere. Darling, come quick, you can see our house from here. House from here. bodies with no atmosphere. Space is cold. Can't get away. Acabamos de escuchar a Kevin Ayers and the Whole World con el tema Reinhardt and Geraldine, Colores para Dolores, incluido en Shooting at the Moon. Para algunos considerado un gran disco de experimentación psicodélica y avant-garde, para otros un disco sin mucho orden y con mucho exceso. Cada quien saque sus conclusiones. Antes, Steel Corners y el tema Black Lagoon. Y abriendo el bloque, el grupo electrónico All Seeing Eye, y un tema del que fuera su único disco, First Man in Space, que cuenta con la colaboración en las voces del cantante de The Human League, Philip Oakley. Para cerrar el programa, el hip hop internacional del francés Nick Lars con Música Negra, del álbum del mismo nombre de del 2014. Después, un clásico también de la escena pre-hip hop con James Baby Huey, Rami, el cantante que sacaría un único disco en 1971 y del cual extraímos este tema, Hard Times, que es una canción compuesta por Curtis Mayfield, el compositor de raza negra, que era bastante crítico. Cerrando, un clásico de Bob Dylan, Hurricane, incluido en el disco Desire de 1976, que marcaba el regreso de Dylan al folk rock. Y está fuertemente influido por el proyecto de The Rolling Thunder Review, esa caravana musical en la que participó Dylan junto con otros músicos tratando de ofrecer un espectáculo pequeño que lo acercara a otro tipo de públicos que no eran los de los festivales o los de sus conciertos en general. Parte de los miembros de The Rolling Thunder Review participaron en este disco. A destacar el violín de Scarlett Rivera, una violinista que tiene una historia bastante particular, ya que según ella misma ha contado, fue descubierta cruzando la calle por Bob Dylan. Ella llevaba su estuche de violín y él le dijo que si no quería probarse, y bien, al final terminó participando en The Rolling Thunder Review y en este disco de Bob Dylan llamado Desire. Si quieren saber un poco más de la historia de este proyecto, Netflix estrenó un documental dirigido por Martin Scorsese. El tema Hurricane fue bastante controversial en su tiempo porque es una canción de protesta que Bob Dylan compuso para manifestarse en contra del encarcelamiento injustificado y la acusación de asesinato que hicieron en contra del boxeador de peso medio Rubin Hurricane Carter. Hacia 1976, la defensa de Carter había logrado presentar los recursos necesarios para poner en tela de juicio esta acusación. Sin embargo, al final, por temas raciales, Carter permanecería 8 años más en la cárcel hasta que sería declarado inocente. Con este tema los esperamos el próximo sábado en Flamingo Zen para seguir precopiando con el universo. Esperamos estar en un mejor lugar física y mentalmente para ese momento. Thank you.